Mariana Schiaretto, Sociedad. Y el gobierno no puede avalar al robo, porque yo estoy muy cansada, hablo por mí en este momento, de que los derechos humanos sean para los delincuentes. Yo soy una persona que jamás he delinquido, he trabajado, he estudiado, he educado a mis hijos para que sean gente de bien, y no puede ser que en este momento los malos nos quieran ganar. Entonces, como yo escucho que todo el mundo se queja y nadie hace nada, decidí empezar yo. Yo pienso que el cambio radica por el cambio de uno. Si vos cambiás, podés hacer que el cambio siga sumándose. ¿Y qué pasa por la cabeza el pensamiento de una socióloga cuando escucha esta expresión que tiene que ver también con parte de nuestra sociedad? Diría uno, sin hacer ningún análisis profundo, fuertemente arraigada en nuestra sociedad argentina. Bueno, buenos días a todos. Sí, en primer lugar aparecen dificultades, ¿no? Para empezar a justamente desestructurar esto que se plantea como el sentido común, ¿no? Estos lugares comunes en los que justamente los problemas desde hace mucho tiempo no se pueden resolver, ¿no? A partir de estas miradas que tienden, ¿no? Por un lado a la simplificación de los problemas, por otro lado, ¿no? Digo, a ver, si empezamos a desandar un poco los argumentos planteados en este testimonio. En primer lugar, vamos a coincidir con esta persona en el sentido de que nadie está a favor de las tomas, o que obviamente son muchos más los que están en contra que los que están a favor, porque esto no es un Boca River. No se trata de estar, ni como termina, ¿no? Planteando los buenos y los malos, ¿sí? Acá estamos frente a un conflicto, ¿sí? Frente a un problema que no es solucionado. Frente a ese problema, que es un problema que tiene datos concretos, una facticidad objetiva, digamos. Sabemos que en la Argentina hay un déficit habitacional de 2.170.000 hogares precarios, uh-huh. ¿Sí? Que en la provincia de Río Negro, el año pasado, en el 2010, se calculaban, y esto me parece que es un cálculo subcalculado, digamos, sí. 30.000 hogares, ¿sí? 30.000 hogares que están faltando para intentar suplir el déficit habitacional. Entonces, no podemos estar a favor o en contra de las tomas, digamos, si nos posicionamos, si planteamos el problema desde ese lugar, ya estamos planteando el problema desde un lugar equivocado, ¿sí? Porque nadie puede estar a favor de que una persona tenga que ir, o una familia tenga que tomar una tierra desprovista de servicios, pasar por las diferentes situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, pero de inseguridad concreta que tiene una persona, ¿no? En una toma. Entonces, salgamos de esa falsa dicotomía, porque allí no está ni las causas estructurales del problema ni las posibles soluciones, ¿sí? Este planteo, y además digo esto, que es una lógica constante de la política en la Argentina, la de polarizar, sí, la de ir a las dicotomías, sí, sí, ¿no? La de plantear blancos y negros, uh-huh. Me parece que tiene que empezar a ser problematizado y empezar a despejar otras posibilidades de análisis. Cuando apareció o se planteó este frente, esta postura antitoma, a mí recuperé un planteo, un concepto de un autor que que vengo trabajando, que tiene algunos, que me parece que realiza algunos aportes interesantes y también polémicos, ¿no? Boaventura de Sousa Santos plantea que, si bien es indudable que hemos avanzado en términos políticos hacia regímenes democráticos, ¿no? Nadie puede dudar que vivimos hoy, a diferencia de hace 35 o 40 años, en regímenes políticos democráticos, estamos ante configuraciones sociales que él denomina de un fascismo societal. Esto puede generar, digamos, cierto ruido, ciertas polémicas por la traspolación de un concepto como es el concepto de fascismo. Y él aclara en este sentido, cuando hablamos de fascismo societal, estamos hablando de que emergen en estos regímenes políticos, que son democráticos o que aspiran a cada vez ser más democráticos, emergen formas de sociabilidad atravesadas por fuertes desigualdades. Y al estar atravesadas por fuertes desigualdades, esas formas de sociabilidad implican que unos, los más fuertes, tengan poder de veto sobre la vida de los más débiles, ¿sí? Y cuando esas desigualdades son desigualdades materiales, estructurales, estamos hablando de lo que se tiene y lo que no se tiene, ¿no? Y acá estamos, llegamos nuevamente a lo que se toma y a lo que no se toma. O a pensar, ¿no?, esta figura del contribuyente, ¿no?, que es un poco el planteo de estas personas. Sí, yo pago y por eso merezco no tener frente a mi casa esta gente que viene a tomar. Y el que no paga no tiene derecho, no tiene posibilidad. No es ciudadano. No es ciudadano, no es vecino. No es vecino, claro. Es peor, es un no vecino, ¿no? Entonces estamos en una lógica bastante compleja, ¿no? Cuando hablamos de este fascismo societal y de estas formas de sociabilidad, el autor recorre diferentes aristas y dimensiones y es bastante interesante. Una de las cuestiones es, habla del fascismo del apartheid social. Dice que en las ciudades empiezan a configurar zonas consideradas, esto digo, es consideradas o supuestamente consideradas o representadas como zonas salvajes y zonas civilizadas. Digo, porque la considerada, porque estamos volviendo también a una dicotomía originaria en la Argentina, ¿no? De civilización o barbarie, y que no resiste el menor debate, digamos, esto de seguir pensándonos en una dicotomía a tal punto, pero sí, digo, en el sentido común y en las representaciones, en el imaginario, aparecen esta idea de que en la ciudad, a partir de fuertes procesos de segregación social, algunos viven en zonas salvajes y otros en zonas civilizadas. ¿Qué pasa en esa cartografía urbana dividida en estas zonas aparente, digamos, o por lo menos representadas de estos lugares? Bueno, aparecen otros fascismos. A partir de esa división aparece el fascismo del Estado paralelo, dice el autor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un Estado, digamos, que se aparta, se distancia del derecho positivo en el sentido de que la medición de la acción se plantea en términos de una doble vara, ¿sí? Es delito, ¿sí?, la ocupación, en este caso, de terrenos por parte de un sector en una zona, y no es delito, ¿sí?, la misma ocupación de terrenos por otros sectores con otras características. Porque seguramente si vamos a hacer un relevamiento de empresas, negocios inmobiliarios, vamos a encontrar muchos casos, ¿sí?, en los que se dan estas irregularidades o estas formas de ocupación. Y en muchos casos con fuerte asistencia del Estado, sea municipal, provincial y nacional, para gestionar y alentar este tipo de instalaciones. Ayer hablábamos con Castillo. Acá se han inaugurado varios puentes. Uno de los más emblemáticos en la zona de JJ Gómez. Sí. Un puente que en principio decís, bueno, el Estado instala allí para beneficiar a la comunidad, a los vecinos, a la ciudadanía. Claro, al poco tiempo, si bien nadie lo confirma, pero sucede esto, que el puente habilita fuertemente a la instalación de la yesera. Una yesera que ha sido fuertemente cuestionada por los propios vecinos de la zona y donde el Estado habitualmente contesta, bueno, hacemos los análisis y todo está en orden, todo está dentro del grupo de los buenos. Mariana, te iba a decir que con esta polaridad que vos hablas de lugares que se pueden ocupar y que no, yo creo que no hubiese pasado lo mismo no hubiese ocurrido esta movilización social, si esta gente ocupaba terrenos allá en la zona de la Barda. Totalmente. O en la zona donde nadie te ve. Exacto. Estamos también, digamos en esto que es el carácter monopólico del suelo urbano, ¿no? El carácter de clase que tiene el suelo urbano, digamos, el derecho a la ciudad está, digamos, tiene un acceso discrecional y regido por una lógica que no es la lógica social, sino uh-huh. una lógica de la renta inmobiliaria, ¿no? Claro. Bueno, hubo una toma importante, porque podríamos llamarla así, sobre la margen del río cerca de Fenelli. Sí. En este caso fue una empresa inmobiliaria que le sustrajo las tierras a una comunidad mapuche. Sí. Bueno, pero de eso no, está no, bien. Esa no es una toma, ¿eh? No, ¿cómo se llama? No sé, pongámosle otro nombre. Generalmente cuando invitamos a nuestros columnistas, la mayoría de ellos docentes de la universidad, no queremos configurar aquí una clase. Esto no es una clase por diferentes razones, pero sí está bueno esto de la participación de nuestros oyentes. Y a propósito de eso, Mariana, te propongo recibir a un oyente emblemático para nosotros que se llama Ricardo. Está al habla Ricardo. Buenos días, Ricardo, te estamos escuchando atentamente aquí. Buen día, gracias por el espacio. Buen día, Mariana. Hola, buenos días. A mí también me retrotrajo a un pensador el comentario de la vecina esta que escuché, a Bertolt Brecht, cuando decía que no hay nada más parecido a un fascista que un pequeño burgués asustado. Y bueno, y me parece que uno de los datos que hay que también tener en cuenta en esto, porque como vos decías, lo de la materialidad cuenta en esto, es el nombre de Walmart. Es decir, hay una marcha, es decir, la gente que está o que piensa hacer una marcha piensa expulsar a los vecinos para que Walmart, que estaría del lado de los buenos, se instale ahí y nos beneficia a todos los roquenses. Y a mí me parece que entra dentro de toda esa lógica y, bueno, y tiene connotaciones políticas concretas, es decir, en los partidos políticos, en las instituciones, en los gobiernos de todo tipo. Es decir, hoy escuchaba las noticias de que la justicia federal de San Juan para la ley que votaba por el Congreso para que la minera la Barrick Gold pueda destruir tranquilamente los glaciares, y ahí, es decir, no se levantan las voces de los buenos defendiendo el patrimonio de todos. Uh-huh. O con el caso de los chinos, y me parece muy bien el análisis, pero que hay efectos concretos en lo político y en la lucha política, porque acá, es decir, no se quedan en los comunicadores. Por lo que escuché, piensan organizar una marcha. Sí. Para uh-huh. expulsar a los vecinos. Uh-huh. Y bueno, es decir, creo que están jugando de punta de lanza de un negocio inmobiliario mucho más grande que lo que hemos estado viendo ahora. Bien. Uh-huh. Ricardo, te agradecemos. Gracias. Como siempre, tu participación. Buen día. Hasta luego. Gracias. Ricardo Mena, oyente de nuestra emisora, también participando, ¿no? Bueno, una de las preguntas que surgían cuando pensábamos esta charla de hoy, en la previa, era si esto se da, si surgen organizaciones de vecinos antitomas en otros lugares, en donde también sabemos que hay tomas en distintos lugares del Alto Valle, ¿no? Mm. Si hay una forma organizada de trabajar también por parte de vecinos antitomas en otros lugares. En realidad, obviamente que se plantean posturas críticas o posturas que digamos que defienden el statu quo, digamos, las cosas como están. Lo que yo nunca vi, de hecho, por ejemplo, podemos recordar hace pocos meses en la toma emblemática del Parque Indoamericano, nosotros nos encontramos, ¿no?, frente a diferentes sectores, digamos, vecinos del parque, aparecieron las patotas, digamos, se dieron una complejización de los actores sociales y políticos que intervienen en el conflicto. Lo que es, por lo menos a mí no deja de asombrarme y de preocuparme, es el carácter explícitamente reaccionario, ¿no?, que tiene esta postura, este discurso, y como dice el oyente, ¿no? Que no es meramente declarativa o enunciativa, sino que van por los hechos, ¿no? Van marcando una manera de acción política desde esta idea, ¿no? Desde conservar el statu quo. A mí me parece que esto hay que problematizarlo, y hay que, así como hay que problematizar que esta ciudad se llame General Roca, digo, en su extremo aparecen este tipo de pensamientos, y me parece que es un correlato bastante triste para la ciudad, que no deja de ser una preocupación, así que me parece que es necesario discutir, ¿no? Estos temas. Los vecinos se han organizado, inclusive hasta a través de las redes sociales. Bueno, hay dos sitios en Face, uno que se llama Vecinos Indignados y otro, Si Sos Honesto, Sumate, en donde escriben, bueno, algunos de estos vecinos anti-tomas de nuestra ciudad. Sí, bueno, hay un blog también de Vecinos Indignados. Y bueno, no sé si, sí, lo vamos a decir, la vecina que abría este espacio al principio de la charla con vos, Mariana, se llama Alicia Gómez, ¿no? Y bueno, junto con otros vecinos de la ciudad, quizás con nombres más reconocidos, como por ejemplo Roberto Esgay, que en algún momento formó parte del partido vecinal, o el presidente del Club del Progreso, César Domínguez, son los que integran la Liga de Vecinos y contribuyentes de nuestra ciudad, que están, bueno, en oposición, digamos, a estas medidas de toma de tierras. Sí. Sé que tenemos otro oyente, Mariana. ¿Podemos interrumpirte un segundito? Tenés ahí como para finalizar tu columna de hoy. Sí, después del oyente. Perfecto, sí. Creo que estamos al habla con Luis. Buenos días, Luis. Gracias por participar aquí por Antena Libre. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sí, mira, yo soy Luis Bizama, trabajo con la Asociación Civil Comenzada Otra Vez, soy bibliotecario de las 827, y trabajo en la toma de las 250. Estamos haciendo una casa de construcción natural, una casa de barro ahí, con los vecinos del barrio, y digamos como que el tema un poco lo conocemos, así que estamos como involucrados en la cuestión de la temática de las tomas, una relación muy estrecha inclusive con Carlos, que tiene una relación más que estrecha con las tomas, y nada, tratar de decir que esta situación, estas declaraciones de este grupo de vecinos contribuyentes, yo también lo soy, de aquí de Fisque Menuco, tienen un tinte basado en el odio, ¿no? En algún tipo de xenofobia o algún tipo de discriminación, que planteado desde ese punto de vista no hace más que generar odio y discriminación. Cuando las cosas, cuando las situaciones sociales o los análisis sociales o la problemática social se hace desde ese punto de vista, no hace otra cosa más que generar otro problema, que es una reacción que podría llegar hasta ser violenta. O sea, esta comunidad, este sector de la sociedad, que quiero creer que es un sector de la clase media de esta ciudad, y algunos clase media ascendente, asalariado, o cuando algún nivel de ingresos, me parece que están viviendo dentro de un tupper cuando analizan la situación social de algunos sectores de la sociedad, porque me parece que hablan desde el estómago y no desde el corazón, porque desconocen la problemática de los barrios, desconocen la problemática habitacional en la ciudad, me parece que hablan desde el desconocimiento, y me parece que hablan de un desconocimiento a tal punto que atacan a los sectores de la sociedad, a los sectores populares, y lo hacen, como decía yo, con el estómago, no con el corazón, no con la cabeza, lo hacen desde el estómago. Es una reacción bastante violenta, a mi entender. Está clarísima la postura, Luis. Le agradecemos, como siempre, la participación aquí en Antena. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Mariana. Yo pensaba que desde el estómago surge el miedo también. Sí, de ahí nace. Sí, me parece que la invitación a pensar de manera colectiva, ¿no? No de manera individual, sectorial. Me parece que esto es un problema que tiene que empezar a ser pensado desde diferentes puntos de vista, desde los diferentes lugares que se ocupan, pero sí con la cabeza, ¿no? Racionalizando en el buen sentido las posibilidades de solución, porque estamos frente a un problema que no depende, o sea, no es meramente un episodio o un capricho de un grupo de vecinos, digamos, acá hay una realidad estructural que atender, hay un problema. Yo, para ir terminando, me parecía, recuperar algo que hay que problematizar, que tiene que ver con esto de las formas de sociabilidad fascistas, ¿no? Y que con lo que salió hace un ratito, aparecía este fascismo, digamos, además del fascismo del Estado paralelo, aparece un fascismo paraestatal, dice el autor, ¿no? Y se manifiesta en un fascismo contractual y un fascismo territorial. ¿Qué es el fascismo paraestatal? Es cuando justamente hay poderosos actores sociales que ellos usurpan las prerrogativas estatales de la coerción y la regulación social, ¿no? Uh-huh. Estos poderosos actores sociales, a partir de este fascismo contractual, por ejemplo, disponen, digamos, hay una disparidad tan fuerte en los quienes intervienen en el contrato, por ejemplo, en cómo distribuir la tierra urbana, que son quienes deciden cómo se distribuye la tierra urbana. Esto que estaba diciendo Ricardo, ¿no? Queremos esos terrenos para Walmart, no para gente, para la gente de los hijos de las 827. Esto del fascismo contractual se ve cotidianamente. Y el fascismo territorial también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando, digamos, estos poderosos actores sociales neutralizan el control del Estado o lo viabilizan pensando en un Estado capitalista y se encargan de ejercer por ellos mismos la regulación social, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es delito, por ejemplo? ¿No? ¿Y qué no es delito? Entonces, me parece que estamos ante un problema, estas posturas emergen y son síntomas, me parece que hay que atenderlas, tampoco hay que exagerar su importancia en el contexto político en el que estamos, uh-huh. Pero sí, a mí me parece que hay que dar el debate y siempre desde la racionalidad, ¿no? Se llama Mariana Yaretto, es socióloga, es profesora de la Universidad Nacional del Comahue, de la carrera de Sociología. ¿Qué te pregunté eso? Sí. ¿Y en otras carreras estás también? Sí, de trabajo social. Ajá. Y de psicología. Ah, bueno, dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Comahue. Y cada jueves se acerca aquí la emisora gentilmente para participar de nuestro espacio y mejor aún para generar este pensamiento colectivo, que me parece que es lo mejor que nos está pasando, ¿no? Yo agradezco el espacio, la verdad que poco a poco me voy apropiando y está bueno, y gracias por la invitación.